tenemos una comunicación telefónica, como habíamos ya anunciado anteriormente, en relación a el caso Próbolo acá en Mendoza, que ha sido mundialmente conocido, pero para hablar de algo que normalmente no se habla en los medios de comunicación, bueno, y para ello estamos en comunicación con Laura y Candela, que son parte de uno de los equipos que trabajan con las víctimas del Próbolo. ¿Cómo están, chicas? Hola, Ana, ¿cómo te va? Acá estamos en La Mosquitera con un equipo ampliado, con Fernando, Martín, Gregorio y Moisés. Así que, bueno, las saludamos y les damos los buenos días también. Buen día para ustedes. Bueno, chicas, queríamos que nos comentaran más o menos, porque vemos que ha sido muy invisibilizado ya el último tiempo el tema del caso del Próbolo, y cómo viene siendo, a partir de lo que nosotros vemos, que se ha bajado el nivel de participación en las convocatorias que se hacen los 19 de cada mes en la legislatura. Bueno, ¿cómo ustedes ven la repercusión o la no repercusión que está teniendo en los medios de comunicación? Sí, en realidad la repercusión ha sido poca desde el comienzo de la causa, porque ha sido como muy cerrada esta cuestión de la convocatoria las reuniones de los 19. Nosotras, de hecho, que estamos más involucradas, no hace mucho que lo sabemos, digamos, y que nos hemos podido sumar. Lo que a nosotras nos parece importante es que seamos cada vez más. No solo por los hechos en sí que se han cometido en la institución de Antonio Próbolo, sino porque creemos que la reparación subjetiva del daño que se ha causado tiene que ver con una reparación colectiva también, ¿no? Uh-huh. Pero además porque no se sabe muy bien, nosotras hemos ido descubriendo con el tiempo la magnitud del daño que se ha hecho, que sobre todo tiene que ver con un funcionamiento de esa institución que tenía una tendencia oralista, que eso implica que no se aprendía ni se enseñaba lengua de señas en el instituto. Pues entonces esto era, los chicos aprendían por necesidad y las familias, muchas de las familias no se pueden comunicar al día de hoy con sus hijos e hijas porque no manejan esta lengua. Eso era algo, digamos, necesario también para lo que después han sido los hechos sexuales. Sí, absolutamente. Uh-huh. Pero además también, porque pensémoslo, digamos, la posibilidad de no, o la imposibilidad de comunicarse con las familias, con los otros, con las instituciones, para hacer cosas simples como nosotros naturalizamos todos los días, de ir al médico o hacer una consulta para cualquier cosa, pedir turno, no sé, ir a la escuela, contar lo que nos pasa, ponerle nombre a nuestras emociones, no poderlo hacer con las personas significativas, que además la mayoría de los padres y madres de los chicos sordos o hipoacúsicos son oyentes, entonces esto es aún un agravante. Uh-huh. Porque bueno, imagínense que los canales comunicativos son disfuncionales, solo se pueden comunicar con gente que habla lengua de señas, y todo queda reducido a eso, entonces lo vincular se deteriora, lo social se deteriora, lo educativo se deteriora, y bueno, por esto es que concluimos y estamos trabajando en pos de esto, que la reparación psicológica no es solamente efectos de abuso sexual, sino es el efecto de un aislamiento absoluto sistemáticamente desde una institución de muchísimo poder.